la tarde, casi era de noche, sucio como siempre estaba en la vereda. Me borraba aquello con una pelota y muy sujeta pa' la remera rota. Solo como un hongo estaba aburrido y antes de dormir me fui a pegarme al baño. Pero al darme vuelta me tocan bocina, era un otro hermoso y lleno de minas. Yo salí corriendo, me subí de un salto sin darle la chance de que se arrepienta. Sigue ya en el auto y mirando escote, vamos un boliche a reventar la noche. Que soy. Y eso me divierte. Soy como un marciano parecido a un sapo, pero tengo suerte. Que feo que soy. Yo soy un espanto. Soy pelado y chueco con una joroba, pero igual levanto. Los ojos bien grandes y la boca abierta. Presenté a la chica, a la muchachada. No encaraba a nadie, no pasaba nada. Ella nos decía, son mariposones. Vamos a sentarnos allá en los sillones. Yo estaba re loco, me saqué el anillo. Cuidado conmigo, no soy monaguillo. Además te digo que no soy de yeso. Te parto la boca y no me te preso. Y eso me divierte. Soy como un marciano parecido a un sapo, pero tengo suerte. Que feo que soy. Yo soy un espanto. Soy pelado y chueco con una joroba, pero igual levanto.